Juan Carlos Olave. Juan Carlos Olave, ¿qué dejó la derrota frente a Argentinos Juniors? ¿Qué sensación dejó? Sensación de bronca porque no hicimos el partido que nosotros pretendíamos hacer. El resultado no fue el que esperábamos. Y bueno, lo que sí nos tiene que dejarle la enseñanza de qué es lo que no debemos hacer en los próximos, ¿no? Bien, tiene un partido importantísimo el domingo. ¿Cómo están para el encuentro frente a Boca? Bien, estamos trabajando, preparándonos y sabiendo que es un partido difícil, pero que bueno, tampoco no es imposible y confiamos en lo que podemos hacer. Perfecto, muchísimas gracias, Juan. Gracias a vos.